quieres leer este mensaje. Hombres y mujeres en la vida espiritual. En toda la Biblia encontramos muchos versículos que se refieren a hombres y mujeres en la vida espiritual. Basta citar, por ejemplo, la mujer que limpió los pies de Jesús de Nazaret con sus lágrimas y se los besaba. Lucas 7:36 al 50. Y después el apóstol Pablo nos dice: saludaos los unos a los otros con ósculo santo, o sea, un beso. Romanos 16:1 al 16. Y en otra carta dice Pablo que mejor es casarse que quemarse. 1 Corintios 7:1 al 28. Y en el Evangelio de Mateo se dice lo siguiente: he aquí Jesús les sale al encuentro diciendo: salve. Y ellas se llegaron y abrazaron sus pies y lo adoraron. Mateo 28:9. Y en el llamado Antiguo Testamento se lee lo siguiente: bendita entre todas las mujeres Jael, esposa de Aver, Fineo, bendita sea en su pabellón. Jueces 5:24. En toda la Biblia vemos que la mujer no es una cosa, es un ser humano como el hombre. Pero en todo nuestro mundo encontraremos muchos casos en que la mujer es la esclava del hombre. Pero ya en el pueblo israelita encontramos que los seres humanos estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Hombres y mujeres, pues, todos somos hijos de Dios. Somos espíritu dentro de un cuerpo físico, que según el apóstol Pablo, el cuerpo físico es el templo de Dios, y es natural, ya que el espíritu es parte de Dios. Ahora bien, el motivo de este mensaje es el de tratar un poco de lo físico, el cuerpo humano, lo sexual, etc. En la Biblia y en todas las religiones se habla del pecado, y los dirigentes, los teólogos, etc. de las religiones, todos interpretan de forma muy diferente la palabra pecado. Pero pecar es sencillamente no obedecer las leyes de Dios. Si comemos más de lo necesario, tendremos el resultado negativo, o sea, un cólico. Si tocamos el fuego con las manos, nos quemaremos. Si abusamos en lo sexual, pagaremos las consecuencias. Y si hombres y mujeres hacen el acto sexual con el primero que encuentran, vendrán después las enfermedades, la sífilis, cáncer, sida, etc. Esto sin contar la parte moral de todo esto, que también cuenta a la hora de la verdad. Por ejemplo, un hombre casado que embaraza a una chica que conoció en tal o cual sitio, etc. El hombre casado cree que esto es casi normal, una tentación, un mal momento o una aventura, etc. Pero si este mismo hombre casado tiene una hija y se queda embarazada, o simplemente se encuentra, se acuesta con el primero que encuentra, la cosa ya cambia y el padre se pone furioso. Total, que muchos seres humanos dominan la ignorancia y el egoísmo. Ahora bien, hombres y mujeres que se besan, se tocan, se acarician y nada más, no pecan mientras no sea escándalo para otros, mientras no se perjudique a otros. Y esto también cuenta con el acto sexual. Cuando comemos es para alimentarnos el cuerpo físico. Es pues una necesidad natural. También lo es el del acto sexual. Pero si convertimos el comer y lo sexual en vicio, entonces pecamos contra Dios y contra nosotros mismos. Y no olvidemos nunca que lo sexual es vida, es amor, es salud. No se trata pues de jugar con estas cosas, sino todo lo contrario, hacer buen uso de ellas. Esto sin contar que el verdadero misticismo o avance espiritual no es negar lo sexual, que es natural, sino encauzarlo, sublimarlo, para el hombre mismo y para Dios. Cayetano Martín. En este mensaje estoy citando a una mujer del llamado Antiguo Testamento, de la Biblia, la Torá. Por lo tanto, no me refiero a la madre de Jesús, que tanto se alardea de la madre de Jesús cuando se dice de bienaventurada la Virgen María, bienaventurada entre todas las mujeres. Y mucha gente cree que esto de bienaventurada, pues, es porque era virgen antes y después del parto de Jesús, y no es así. esto ya lo discutiremos en otro momento, de toda la divinidad, ya eso ya hemos hablado de esto. Pero lo importante es que aquí vemos que en el libro de Jueces se dice: bendita sea entre las mujeres Jael, mujer de Heber, Sineo, bendita porque había hecho una serie de cosas bastante positivas, y la gente, el pueblo, la llamaba bendita. Bendita sea entre las mujeres. El tema es bastante fuerte, pero en algún momento teníamos que empezar. Y como tenemos que no hay por aquí mucha gente que diremos extraña, extraña a las cosas así espirituales, vemos en el llamado Nuevo Testamento una carta de Pablo, del apóstol San Pablo, a los Gálatas, que dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis la concupiscencia de la carne, porque la carne codicia contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne, y estas cosas se oponen la una a la otra, para que no hagáis lo que quisierais. Mas si sois guiados del Espíritu, no estáis bajo la ley. Y se refiere a la ley judía, o sea, a la ley de los hombres, la ley humana. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, disolución, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, banqueteos y cosas semejantes a estas, de las cuales os denuncio, como ya os he anunciado, que los que hacen tales cosas no pueden heredar el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es caridad, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Porque los que son de Cristo han crucificado la carne con los afectos y concupiscencias. Si vivimos en el Espíritu, andemos también en el Espíritu. No seamos codiciosos de vanagloria, irritando los unos a los otros, envidiándose los unos a los otros. Y podemos decir que a través de la historia de la humanidad, principalmente la historia del llamado catolicismo o protestantismo, en otra palabra, del llamado cristianismo, dejemos ahora las otras religiones, la que tenemos más a mano, esta llamada cristiana, religión cristiana, España mismo, durante tantos siglos del llamado catolicismo. Y si saltamos a Inglaterra, nos pasará lo mismo, el protestantismo allí. Veremos un montón de divisiones entre personas, hombres y mujeres, que se casaron por la Iglesia Católica unos, por la Iglesia Protestante otros, varias sectas. Pasaron meses, unos años, por lo tanto da Dios. Y hay miles, a lo mejor millones, de familias separadas, de matrimonios separados. Después, ellos se han ido con otras y ellas con otros. Hijos por aquí, hijos por allá. Total. Una ignorancia completa de las cosas espirituales. Cuando hemos dicho por allí que lo que Dios junta no lo separa el hombre, nos referimos siempre al amor de Dios. La ceremonia no sirve para nada. Cuando los seres se quieren, Dios los ha unido, Dios los ha juntado. Pero tenemos que dar un paso más adelante y bastante difícil. Yo trataré de acercarme un poco a estas verdades que digo en este mensaje, que he tenido que hacerlo, que hago siempre con estos mensajes, resumirlo mucho, que con este mensaje mismo habría para escribir un libro. No sé cómo va la cosa en este momento con vosotros aquí, pero ya digo, trataremos de aclarar lo mejor posible. Dejaremos por un momento a Jesús de Nazaret, a los hombres y mujeres que lo rodeaban, los dejaremos por ahora así un lado y vayamos a lo actual, a lo nuestro. El ser humano, el hombre llamado civilizado, en España mismo, en Palma mismo, en Mallorca, el hombre llamado civilizado, en muchas ocasiones vemos que está mucho más atrasado que muchas tribus aisladas en el centro de África que se tachan de salvajes. ¿Cómo es posible que se haya llegado a esta, que diremos, aberración? De tomar las cosas naturales como un vicio. En Palma, en Mallorca, en algunos pueblos, en fin, hay sociedades, que esto no quiere decir que sean sociedades con su local o legalizados, no, simplemente grupos de personas, hombres y mujeres, que se dedican simplemente a llenarse el estómago. La llamada gastronomía, creo que lo digo bien, parece que es como un dogma. ¿Haremos el banquete tal día? Sí. Y se reúnen allí hombres y mujeres para el gran banquete. Y en Mallorquín sabemos todos que se comen una porcella, un cerdo, o un cordero asado, o conejos. Esto, a través de la historia, vemos que siempre ha sido de esta forma, como los grandes banquetes de los romanos que duraban días. De la la comida a ser un vicio, esto no es de civilizados. Y lo peor de todo es que en esto los animales nos enseñan. Y estar peor que los animales, o lograr peor que los animales, ya es el colmo. Y después ganan los médicos y ganan las farmacias. Porque claro, nos estropeamos, se estropean, tendremos que hablar claramente, se estropean su cuerpo, su estómago, mucha gente. No vamos a discutir ahora si carnes y verduras. Me limito simplemente al abuso de la comida, de comer. Y aquello que a veces hemos dicho por allí, de que muchos viven para comer. Y sin embargo, la realidad, la cosa natural, sensata, es comer para vivir, pero no vivir para comer. ¿Qué pasa, pues, con lo sexual? Si cogemos un poco la historia de la humanidad, veremos religiones como los egipcios, incluso si vamos por el Tíbet o China, Japón, a religiones mucho más antiguas que las conocidas, veremos que tenían unas mujeres especiales, estas religiones ya primitivas, y les daban nombres diferentes que ha llegado hasta nosotros, por ejemplo, estas, las sacerdotisas, vestales, las mujeres sagradas ahí, que en general estas mujeres eran para los mandamases de las religiones o los mandamases del gobierno, de la política. Después los de abajo, los muertos de hambre, los pobres, tenían que conformarse con la mujer, simplemente de calle, de barrio. Ya encontramos en el pueblo judío que las mujeres que se dedicaban a alquilar su cuerpo, a vender su cuerpo, tenían la obligación de poner en la puerta de su casa un ramo de etcétera, de cualquier cosa, hasta una rama de palmera, en fin. De ahí viene la palabra ramera. Me choca, ya que viene bien ahora esto, me choca. A veces cuando he pensado, con la Iglesia Católica y las sectas protestantes, todo el llamado protestantismo de todas las sectas, incluyendo los testigos de Jehová, que ellos dicen que no son protestantes, pero incluyendo todas las sectas, estos jamás se han dedicado a esta cosa tan sencilla de los ramos. Sin embargo, la Iglesia Católica Apostólica y Romana, a través de los siglos, ha bendecido los ramos por Semana Santa, fiesta de ramos, Pascua, y ha puesto los ramos, o ha hecho poner los ramos, en los balcones y ventanas de los llamados católicos, apostólicos y romanos. Y entonces vemos que en el Apocalipsis se dice: salid, salid de Babilonia. Esta Babilonia que está fundada sobre uno de los siete montes en Italia, Roma. Salid de esta Babilonia que tiene un cáliz de oro lleno de suciedad, de porquería. Salid de esta ramera con la cual han fornicado todos los reyes de la tierra. La cosa ya no puede estar más clara. Pero dejemos esto. Vayamos a lo nuestro. ¿Qué pasa? Y digo ya en la actualidad. Porque el asunto este, ya digo, es bastante difícil, porque tiene, yo diría, dos formas de ser, no de ver solamente, sino de ser. Esta cosa es sexual. Una es el hombre, la mujer. Dejemos aparte ahora la discordancia en lo sexual, hombres con hombres, mujeres con mujeres. No, dejemos esto, vayamos a lo natural. El hombre necesita de la mujer, la mujer necesita del hombre. En esto no hay pecado. Pero si perjudicamos a un tercero, sí que hay pecado. Pecamos contra Dios y contra el hombre mismo, contra nosotros mismos, contra la naturaleza. Veo las consecuencias, por ejemplo, que no hace mucho tiempo, que hace unos pocos meses, unas semanas, yo no sé, y aquella pobre chica tiene, tiró por la ventana a su pequeño, su recién nacido, lo tira, por no ser una vergüenza, por no encontrarse con la lucha con sus padres, con la sociedad, con... Y aquella pobre criatura tuvo que pagar el pecado de su madre y el que se fue a la cama con su madre. Tratemos de ser más personas, y no diré menos animales, porque sería un insulto a los animales. Los animales son animales y se portan como tales. Perro, gato, caballo, son animales que se portan de forma normal. Tan normal que los veterinarios, los mariscales, nos dirán: hombre, es que los animales tienen su tiempo, su época, sus meses, y si en una manada, supongamos de perros o de caballos, hay perros y perras, machos y hembras, y los caballos igual, caballos machos, yeguas, ¿eh? El animal macho no se irá a otro macho si hay hembras. Dejemos esto y vayamos un poco más a lo nuestro, al ser humano. Hace unos años, bastantes, yo era un chico, tendría 15 años, 16, 18, estas edades así, que oía decir a los mayores: mira, le ha tocado el brazo, este chico a esta chica. Esto es que se han besado en plena calle. Pecado. Bueno, subían las mujeres a los tranvías de Palma, que yo los he visto incluso tirados por caballos. Después pusieron electricidad, cable ayer, pero los escalones para subir eran como estos autobuses de ahora, bastante altos, sí. Las mujeres con unas faldas casi hasta los pies se subían y los hombres se agachaban para ver un poco de pierna a las mujeres que subían. ¡Pecado! Hoy vamos a la playa y las encontramos casi desnudas o desnudas en muchos casos, y hombres ya no es tan pecado. Esto nos demuestra claramente que es la sugestión. Pero demos un paso más adelante. Si un hombre, un chico, sea la edad que sea, dejemos las edades, un hombre besa a una mujer, se abrazan los dos, se quieren, se pasa el tiempo. Viene incluso el acto sexual, si queréis. ¿Qué pasa? ¿Hemos perjudicado a un tercero? No. Entonces yo me atrevo a decir, aunque sea un hombre jubilado y que he trabajado toda mi vida de yesero, aunque yo sea un hombre sin estudios humanos, aunque no haya estudiado en un seminario ni tenga teologías de ninguna clase, me atrevo a decir a todos los teólogos llamados cristianos, católicos y protestantes, y principalmente al Vaticano, me atrevo a decirles que esto no es pecado si no se perjudica a nadie. O si no se perjudican ellos mismos. Nuestro cuerpo nos lo ha dado Dios. Es el templo suyo, porque dentro de este físico hay la chispa suya. Por esto se dice que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Nosotros somos espíritu, no somos el físico. El físico es el vehículo, el caballo, el carro, el coche, lo que queráis. Y hay que cuidarlo, mimarlo, acariciarlo si queréis, pero no estropearlo, porque si lo estropeamos, pecamos contra Dios y contra nosotros mismos. ¿Cuántas veces han venido en el trabajo, cuando yo trabajaba, chicos, jóvenes, Caetano, tendrás que ayudarme, ¿qué ha pasado? Estoy avergonzado de decir lo que voy a decirte a ti, estoy avergonzado de decirlo a mi padre. Pero, hablando claro, porque podemos hablar claro entre todos, mira esto, y se desgochaba los pantalones y veías aquella cosa natural, hinchada, llena de pus, de pene. Ya puedes ir al médico. Si has cargado con unas purgaciones enormes. ¡Cuidado con esto! Y aquel pobre chico, guiado por mí, se iba al médico con un temor enorme de decirlo a su propia madre. Claro. Después tenía que pasar por el tubo porque el médico le metía cada inyección que tenía. Y me decía algunos, después pasaban unos meses, yo no sé, pero yo no miraré a las mujeres. Claro. Te has ido con la primera que has encontrado. Recuerdo que Franco hizo una cosa bastante positiva. No sé por España, pero seguramente haría lo mismo, de allí en Palma. Dijo, no hay barrio chino, no hay mujeres de la vida. Pero me envió la policía a todas estas mujeres y las obligó a pasar una revista semanal en el Instituto Higiénico de Palma mismo, cada miércoles o jueves. Podíais ver ahí una cola enorme de chicas. De chicas, de todas las edades, mujeres ya, con la cartilla. Si estaban más o menos sanas, en fin, allí en la cartilla se ponía así, puedes actuar. No, no puede ser. Y los hombres un poco listos iban a aquella mujer a ver tu carnet cómo está. Sí, podemos ir a la cama. No, no has pasado revista, tú estás allí, o aquí dice que no oye, que estás con medicamentos y hasta cierto punto tenía una... Pero esto no tiene que venir impuesto por un gobierno. Esto es el colmo. Al ser humano, al hombre y a la mujer, no hay nadie que tenga que guiarlos. Solamente hay un maestro que guía, que es el Cristo interior. Y cuando se tiene a este Cristo interior, te dice por dónde tienes que andar. Continuamente. No hay secretos para Cristo. Y hablo del Cristo universal, como ya sabéis vosotros, de que no me refiero a este Cristo muerto de las religiones, a los dioses muertos de iglesia y de catedrales. Me refiero al Cristo vivo. A este Dios universal que domina el universo infinito. Y cuando estamos en contacto con Él, nos dice continuamente lo que tenemos que hacer, cómo tenemos que andar en esta vida. E incluso para prepararnos para andar en otras vidas y en otros mundos, que esto va muy lejos. Recuerdo que el señor Enrique Ochoa, este pintor vasco que vivía en Palma, una vez, y yo le presentaba cada sábado los chicos, bueno, cada sábado, cada 15 días, y él quería cada sábado, pero era demasiado pesado. Y miraba los dibujos de los chicos. Y un día a un chico le dice, y tú te veo muy espabilado, ¿tú quieres ser mi secretario? Sí, ¿qué tengo que hacer, señor Enrique? Tendría unos 14 años. Hombre, te vienes algún sábado por la tarde, alguna noche, ¿sí? En fin, y me limpiarás los pinceles y me harás esto y lo otro, tú serás mi secretario. ¿Quieres hacer esto? Sí, claro que sí. Y hago un sábado y va por la tarde. Y un día se presenta una chica japonesa y delante del señor Enrique y de aquel chico empieza a quitarse la ropa. Aquel chico empieza a tener un montón de colores por la cara. El señor Enrique ya se reía. Dice a la chica, siéntate aquí en un sofá que había con unos focos, pero ya aquella chica estaba completamente desnuda y aquel chico ya estaba para marcharse. ¡Secretario! No te vayas, tú tienes que estar allí, tienes que mirar como yo pinto esta hija. Este chico hoy está casado y tiene 3 o 4 hijos ya, es fontanero. ¿Cuántas veces hemos discutido este detalle, este caso? Y él mismo Después me decía, hay que ver. Dice, pasaron algunas semanas. Claro, digo, sí que tenía que pasar una hora, dos horas cada semana. Yo ya no veía una chica desnuda. Y seguro que el señor Enrique tampoco. Yo veía en un cuadro, aquella chica no se movía, y los focos y aquella decorado, aquella cosa. No sé si habéis visto la película esta que hablaban, se trata del pintor que pintó la Capilla Sixtina del Vaticano, era el artista Charles Heston, me parece, este, dice Moisés, pinta Adán y Eva, y los cardenales se ponen furiosos. ¿Qué has hecho? ¿Esto qué es? ¡Estos desnudos aquí! Y el Papa se reía, porque el Papa iba más lejos. Y aquel hombre desde el andamio les dice, estos son hechos históricos, aunque sea la película, pero son hechos históricos. Dice, perdonen ustedes, pero Dios, cuando los creó así. Después han venido papas, han hecho montar un andamio y al pintor usted pones un taparrabos. Han venido otros papas y han dicho, che, a pintores, tira esto. Por fin han quedado desnudos. ¿Qué es todo esto? Yo diría que esto es pecado de ignorancia. Que es lo que yo decía una vez por la radio, aquí en Palma. Satanás no existe. El demonio no existe. Es simplemente la ignorancia. Es el obstáculo. Que es cuántas veces os he dicho, por ejemplo, la templo que os he dado, aquí hay la luz, que es Dios. Aquí abajo hay sombra. Ahora vemos una sombra, pero ¿por qué hay sombra aquí? Porque hay un obstáculo que es este papel. Quitamos el papel y no hay sombra. Es luz. El obstáculo es la ignorancia. Hombres y mujeres se besan, se acarician. No perjudicáis a nadie, no. ¿Y a vosotros? Tampoco. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Un paso más adelante, que es el más difícil, pero trataré de decir algo a ver si podéis captar un poquitín la cosa. Cuando aquí digo por ejemplo, y no olvidemos nunca que lo sexual es vida. Esto no puede negarlo nadie, ningún teólogo. Porque los mismos teólogos, de no haber existido esta cosa sexual, no habrían nacido. Es vida, es amor, es salud. Es salud. Recuerdo de un caso, y seguro que hay un montón de casos, de un caso que pasó a los vecinos nuestros hace años, en la calle de San Miguel, me parece que era. Una chica muy enfermiza, tendría 20 y tantos años, le salían unos granitos, las cosas y continuamente al médico. Y el médico, ya cansado de darle potingues de estos, dice a su madre: me parece que la única medicina que podemos dar buena hacia a su hija es que usted case a su hija. ¡Que se case! Y se pondrá buena, sana enseguida. Y es que, según la astrología, los astrólogos serios, no me refiero a los cantamañanos que no van más que al dinero, a enredar la cosa, y según ellos y según nosotros mismos, la gente misma puede ver que no es lo mismo nacer en un mes que en otro. Hay personas que nacen en una fecha determinada, en una época determinada, así que durante el año, y en palabras claras diremos que unos son más fríos y otros más calientes. Hay hombres y mujeres que el acto sexual, como menos lo hacen, más salud tienen. Pero hay otros que es al revés. Como más actúan en lo sexual, más vigor, más salud, se encuentran mejor. Es como un escape. Esto no hay que olvidarlo y tenerlo presente, pero ya digo, las cosas físicas. Pero, digo aquí, no se trata pues de jugar con estas cosas, sino todo lo contrario, hacer buen uso de ellas. Esto sin contar que el verdadero misticismo o avance espiritual no es negar lo sexual, que es natural, sino encauzarlo, sublimarlo para el hombre mismo y para Dios. Si habéis leído alguna vida de santos y santas de la Iglesia Católica, o si no, intentar de leer alguna vida de santos o santas, estos canonizados por la Iglesia Católica, veréis que hay algunos, por ejemplo, Teresa de Jesús y Juan de la Cruz, y otros, pero en España mismo estos dos, veis que en sus escritos, en sus palabras, ¿sí?, veis que está lo sexual al rojo vivo. Lo sexual al rojo vivo. Y incluso dicen cosas cuando se refieren a Cristo, que es exactamente de estos hombres que se refieren a la Virgen, tanto santos como santas, o simplemente personas dentro del catolicismo. El protestantismo ya no hay tanta la cosa así, pero hay también algo. Se nota en ellos que flota en la parte sexual. El que tenga en su casa la Biblia, le aconsejo que lea estos días un libro en el llamado Antiguo Testamento que se dice el cantar de los cantares. Y el profeta habla de una manera que cuando lees, si lo ves, que es el profeta que habla de Israel, de Jerusalén, de la capital, si ve y no ves aquello, bueno, claro, como que tú sabes que la Biblia ya cambia, pero si se lee aquello, supongamos por la radio, y no se dice de dónde se está sacando, seguro que más de uno telefonaría a la radio, la emisora: por favor, interrumpan esta asquerosidad, estas palabras tan asquerosas, obscenas, ¿qué es esto? Porque el profeta habla de los senos de la mujer, habla del hombre que se une a la mujer de una forma sexual, habla del semen, del placer. Pero todo lo enfoca en Israel, en Jerusalén. ¿Por qué el profeta dice estas cosas? Porque lo espiritual es fuerte y cuesta mucho decir estas cosas. Y por favor, trata de coger un poquitín la cosa, porque ya mismo es bastante fuerte, bastante difícil. Lo sexual es espiritual. Vemos en nuestro mundo mismo, y esto a veces lo he dicho yo, pero hay que repetirlo ahora aquí, la tierra, nuestra madre tierra, que continuamente queda embarazada por el acto sexual del sol, de la lluvia, del aire, y todo aquello engendra vida, y de la madre tierra salen las plantas, los animales, nuestros físicos. Continuamente embarazada del Dios universal, que continuamente embaraza mundos, que crea vida. ¿Os dais cuenta? Pero los hombres ignorantes, las mujeres ignorantes, han caído tan bajo que de una cosa tan elevada, tan grande, de Dios mismo, en una palabra, lo han hecho un vicio tonto, cargado después de consecuencias tontas. Porque, ¿y si te ha pasado? Ah, me ha pasado esto. ¿Y por qué? Es que no sabes andar por la vida, es que no entiendes la vida. Millones y millones de seres humanos, gente joven, sobre todo en nuestro mundo civilizado, Europa, América, etc. Dejemos ahora los países estos de África, los salvajes, dejemos los salvajes, vayamos a esta juventud civilizada. Está en una ignorancia total. Y peca contra Dios y contra ellos mismos. ¿Cuántas veces hemos hablado de que se empieza por el tabaco y el alcohol, después la droga, y hablando claro y en bombo y allí la putería? ¿Y qué es la putería? Irse con el primero que encontramos y las chicas y los chicos con la primera que encuentran y se hace un barullo enorme y enfermedades de toda clase, desbaracuste y vacío. Esto sí que después es fatal. Vacío. Hastiado, cansado el ser humano de abusar de lo que Dios le da. Y cuando no puede más, se suicida. Civilizado. ¿Empezamos a entender lo que es pecado? No pequemos contra Dios, ni contra nosotros mismos. Y si nos besamos, y si los hombres besan a una mujer, o la mujer se besa con el hombre, veamos en esto la cosa más normal de la tierra. Y hasta donde queráis, hasta donde quiera, el macho y la hembra. Hasta donde quieran los dos, sin perjudicar a nadie, sin perjudicarse a sí mismo. Entonces no hay pecado. Pero por favor, no abuséis. La cosa está clara en este caso que digo aquí. El hombre casado, y podemos decir el hombre soltero. Pero pongamos un hombre casado. Encuentra una ocasión y se va con una chica. ¡Ay! Pero si sabe que su hija hace lo mismo con otro, ¿cómo se pone el padre? Ahora vayamos al hermano. Un chico que tiene hermanas, pero este chico se va con la primera que encuentra. ¡Ay! Si sabe que su hermana se hace lo mismo, ya no le cae bien. Ahora vayamos a los hombres y mujeres que viven juntos, casados, sea de la forma que sea, no interesa ahora la ceremonia, viven juntos. El hombre se va con otra, o la mujer se va con otro. Ya está, ya tenemos la guerra, ya tenemos la lucha. Pues ya sois esto, porque pecáis. Esto es el pecado. Porque perjudicas al otro. Pecar, pues, es ir contra las leyes de Dios. Las leyes de Dios no son leyes humanas. Por esto, por a veces hemos dicho por aquí que si vamos a China o vamos a Rusia o cualquier parte del mundo, veremos que en varios idiomas nos dirán que 2 y 2 son 4. Una piedra al lado de otra piedra son 2 piedras. Esto lo dirán en todo el mundo. Y si ponemos la mano en el fuego, claro, en China nos quemaríamos igual que en Palma. El agua baña, el fuego quema, las matemáticas están ahí, las cosas de Dios están bien claras. Por esto son matemáticas, es el gran matemático. Pero, ¿qué pasa con esta cosa más íntima? Que encontramos a veces en libros que nos hablan de Gandhi, por ejemplo, que se dice que estaba meses y meses sin tocar a su esposa. Se dice. Si supongamos que es así, seguro que era un convenio entre los dos. Porque de no haber sido así, Gandhi habría pecado y habría sido un perfecto charlatán, es sinvergüenza. Pero Gandhi estaba muy elevado. Y el hombre y la mujer, si se ponen de acuerdo y están un mes o dos sin tocarse, no perjudican a nadie. Ahora, si uno de los dos da de las suyas, sí, perjudica al otro. Los extremos se tocan, ni tanto ni tampoco. Por esto vemos que la Iglesia Católica, que se ha puesto o se puso hace siglos esta dichosa ley del celibato, que ha dado por consecuencia frailes con frailes, monjas con monjas, sacerdotes viviendo con mujeres, o sabiendo dejar el sacerdocio, dejar la sotana y casarse, sacerdotes que estando con mujeres sin salirse han tenido hijos y los hijos están por ahí, mujeres embarazadas dentro de los conventos, o sea, monjas. Esto es pecar contra Dios. Por esto vemos que Pablo dice bien claro que vale más casarse que quemarse. Y esto, claro, esto también ya es un poco más, bastante difícil. El ser humano en el astral, viajando, los espíritus, te encuentras con los espíritus que no tienen sexo. El espíritu no tiene sexo y amas a aquel espíritu. Aquel espíritu te ama a ti, que eres espíritu. Os amáis. Es un amor perfecto, un amor de Dios. ¿Pero qué pasa con estos espíritus? Al regresar del astral, van al físico. ¿Y cuántas veces notaréis en la vida misma una atracción? No es solamente de reencarnaciones de vidas pasadas, que esto también cuenta, pero ¿cuántas veces es porque en el astral os conocéis, os acariciáis, os besáis, os queréis? Al regresar, claro, el espíritu recuerda, el otro también, hay una atracción y se acercan los dos físicos. Hablamos ahora en este terreno ya más elevado, espiritual. ¿Cómo podría Dios mismo castigaros a vosotros o a mí? Castigarnos. Porque queremos de verdad, porque amamos de verdad, porque acariciamos de verdad una cosa que ha creado Él. De golpe, bajemos de esta altura y vayamos a la cosa más sencilla, más normal, más humana, y veréis que es lo mismo. Es decir, os ayudará a dar la idea más clara de todo esto. Entramos en una sala de exposiciones, cuadros, y el pintor está por ahí dentro, la sala, la gente alaba los cuadros, hace fotografías de un cuadro, señor maestro pintor tal, don fulano tal, ¿puedo tocar un poquito en este cuadro? Sí, bien. Yo he pintado a veces imágenes, cristos o vírgenes, y ha venido personas ahí en las viviendas y... ¡Ay, Cayetano, esta virgen, ay, este Jesús, este santo, esta santa! ¿Quieres que lo bese? Claro que sí. Y han besado el cuadro. El artista, el pintor, le gusta que hagan fotografías de sus obras, que las miren, que las acaricien, que las besen. Sí. Pero que no las rompan. Y de la pintura pasemos a cualquier cosa humana. Una señora, una chica, vosotras, habéis dicho, ¿qué vestido más guapo? ¿Quién lo ha hecho esta señora, esta chica? ¡Oh, qué vestido! Y Juan, déjame tocar el vestido, va en la ropa, y está bien cosido esto. Y si pum, si van, las alabanzas. Y la modista, pues, se queda ahí tan pancha y le cae la baba de la alegría. Pero ¿qué pasa si va alguien y... ¡Este vestido! ¿Cómo se pondrá la modista? Dios, que es el gran artista universal, que está creando y recreando continuamente el universo infinito, que nos recrea a nosotros continuamente a base de reencarnaciones, quiere, se alegra de que nos besemos, de que nos abracemos, hombres y mujeres. Y si queréis, hasta que vayamos a la cama. Pero no rompamos lo que él ha creado. No nos perjudiquemos a nosotros ni a otros. Yo creo que la cosa está bastante clara. Y cuando se avanza un poco en el sentido espiritual, en el astral, así, se va más lejos incluso. Más lejos incluso. Porque para el espíritu no hay barreras. No se trata de... Señor, supongamos que yo mismo esté ahí, tanto en el astral dormido como en el despierto, maestro. Este enfermo, o este otro que tiene este problema, tenemos que ayudar, maestro, hay que hacer algo por este ser. Maestro, lo dejo en tus manos, pero... Y mientras tanto que dialogamos, la mente del físico piensa con una mujer que ha visto en la revista, o por la calle, una falda corta, o vestido cortado así, o por la televisión. Sí, ya lo sé, ya te veo. Pero, maestro, ¿por qué esto y aquello y...? Espera, ya te miraré después tú. Ahí está el gran secreto. Dominio del espíritu. ¡No! Lo contrario. ¡Ay, maestro, líbrame de esta tentación! Y en la mente que tengo ahora una mujer desnuda, es que me está enseñando esto y lo otro. ¡Ay, maestro! ¡No! ¡No! Porque el maestro se ríe. Maestro, bien, tranquilo, tú seguimos hablando y... Esto es el físico de este ser. Sí, de la... De este espíritu, pero que tiene el cuerpo físico, este que llamamos hembra, ah, sí, y te atrae a ti. No, mira, es el físico, es la mente esta que se va. Bien, pues si te vaya, que esté un poco ahí. ¿Sí? que es aquello que a veces os he contado, ya por la tarde, por aquí abajo, con Ernesto, y vamos a dar un poco de paseo por aquí abajo. Viene una mujer hacia nosotros, una mujer que estaba bastante bien, pero me contaba cosas, Ernesto, pues, para. Yo hago así hasta que... ¡Ah! ¿Tú has mirado a esta señora, eh? Voy a decirlo a Magdalena. Bueno, ya se lo dirás. Pero, a ver si has aprendido la lección. Y Ernesto, espera. A ver. Hombre, no, espera, no digas nada. Voy a ver si capto la... Sí, ya. Tienes que comprender la lección. Vale. Tú quieres que yo haga lo mismo. Que la vea y nada más. Ahí. Porque claro, si haces así por dentro de los dedos y la miras, o no la miras, no la miras y te la llevas a la mente. ¿Qué pasa aquí? ¡Mírala, hombre! ¿Las ha probado Dios? Estas criaturas. Corta el fuente. Y a medida que avanza el espíritu, pues las cosas estas físicas las colocas en su sitio, en su lugar, y no pasa nada. Porque cuando hemos comido, sea lo que sea, en ese caso dejemos ahora vegetarianos o carnívoros, cuando se ha comido y te encuentras que más o menos estás bien, he comido, ya está. En general la gente ya no piensa más. Los médicos, el abogado, el arquitecto, el mecánico, ese, en fin, ¿no? Si ese ya después va pensando con su trabajo, con sus cosas diarias, y no es aquello de que nos enseñan por la televisión, de que vengo de comer con don Simón, vengo de comer con don Simón, y don Simón, y don Simón, y que quieren que estemos todo el día pensando que hemos comido con don Simón, y que hemos comido bacalao, y carne, y verduras, y... ¡No! ¡Caramba! Llénate, porque es una necesidad natural, pero nada más. Lo físico, lo sexual, es lo mismo. Pero no, se ha llegado la cosa tan así que nuestra mente. Y después vemos los salvajes, por la televisión, grupos tal y cual, estos días daban de los pequeños, de enanitos, los pymes, de estos. Y vemos a aquellas mujeres tan tranquilas, enseñando todos sus pechos ahí, y los hombres enseñándolo todo, y a veces las mujeres también, tan normal, ahí. Bueno, Cayetano, esta gente es salvaje, ¿eh? ¿Es salvaje? ¿Y tiene su mente más limpia que nosotros los civilizados? ¿Qué pasa aquí? Si es que terminemos esto de un sitio para cada cosa y cada cosa en su sitio, y no nos avergoncemos de los hombres besar a las mujeres o viceversa, claro que no tenemos que caer en la tontería, porque también es una tontería que se vaya un chico y una chica, un hombre y una mujer por la calle, a hacer comedia y acariciarse. Esto es tan tonto que bueno, es tonto. A ver si de una vez somos hombres y mujeres de verdad, y este físico que esté en su sitio, y el espíritu que avance, y el mismo os dirá, porque está en contacto con el maestro cuando avanza, el mismo os dirá lo que tenéis que hacer o no hacer, lo que tenéis que comer o no comer, de la forma que tenéis que vivir o no vivir. El maestro es el único que enseña todo esto. ¿Cuántas veces me han dicho, pero tal vez yo no sé qué me dice de esto del maestro, pero ¿sabes qué? Que yo comía esto y me hace daño y no comeré más. Ah, esto es el maestro, por favor. ¿Está clara la cosa? Es que yo hacía esto, no me va bien porque... Ah, ahí. El maestro. ¿Nos creen que el maestro está ahí en una cosa rara que tiene que presentarse con unas luces raras y unas, que diremos, formas abstractas allí? No. No es necesario. La cosa está clara. Vivir la vida. Tratar de comprender que vosotros sois el dueño del físico. No maltratéis al físico, tratadlo bien. No lo rompáis, tratadlo bien, pero no lo dañéis, cuidado de él. Porque la madre, con los pequeñitos, ¿qué hace? ¡No me quiere esto! No, ya has comido bastante, basta. Las madres cuidan los pequeños. Porque pequeño, si come, supongamos algo que le guste, bombones, de chocolate, un pastel o lo que sea, ¿qué haría el pequeño? El niño o la niña pequeñita ahí comería y comería y comería, sí, déjalo. Después, bueno, no habría ambulancias veloces para traerlo a San Durete, porque aquella criatura se moriría. Hay la madre que tiene que decir, basta, para el carro. O al marido a veces, pero no le da más. Y ya ha comido, o ha bebido. O... Entonces, tratemos este físico así, continuamente, como un niño. Ya irá creciendo. Y si no crece, que no crezca. Vosotros procurad crecer el espíritu, que sois el padre de este físico, si queréis. Porque claro, Dios nos da este físico, que es el coche, no te saldrás con este coche. ¿Os dais cuenta de lo que os he dicho esta noche? Seguro que ninguna iglesia católica ni protestante se han dicho estas cosas así tan claras. Los llamados teólogos católicos y protestantes no ven estas cosas así. No hagas esto, no hagas lo otro, no vayas aquí, no vayas allá, porque todo esto es pecado. Es como tratar a las personas como niñitos pequeños. Va la madre o el padre y deja encima de la casa, de la mesa, y hay tres o cuatro niños pequeños, una caja bien cerrada, bien apretadita. ¡No le toques esa caja, eh! No, papá, no. ¿Eh? El padre se gira, da la espalda y los pequeños ahí van. Ya, ¿eh? Hasta que la tiene la puerta. El padre inteligente no hace esto. Dice, mira, esta caja aquí dentro, cuidado que hay esto, ¿eh? No me lo rompáis. O si es una cosa delicada, ya no la ponga ahí, a la frente de los pequeños. ¿Eh? Los pequeños que saben ya lo que hay dentro, ¿qué hay dentro? Nada, hay unos zapatos. ¿Le ha pasado una cosa? La curiosidad. No hagas esto, no hagas lo otro. No vayas aquí, no vayas allá. Esto es pecado, lo otro es pecado, lo otro. Y ahí tenemos millones y millones de seres humanos, y sobre todo, chicos y chicas, a la caja, venga, ¿qué hay? Yo metería a todos los gobernantes del mundo a la cárcel, porque ellos son los principales conductores de la droga. ¡Cuidado la droga! Y por la tele, y por la prensa, y ha sido cogido tantos kilos de droga, y han sido cogido este otro, y este de la cárcel, y la droga. Y muchos jóvenes dicen, piensan, a puñetes, ¿qué será esto de la droga? ¿Veis la cosa? Y sin embargo, la cosa es sencilla. Que tiene que ver que ahora yo mismo... Bueno, miro aquí a María y digo... Bueno, María no es tan joven como esta. Ah, voy a pesar esta porque es más joven. ¡Sí la digo! ¡Sí la digo! Ya peco. Porque si lo digo, ya peco. Y ahora bendigo a María. Pero si yo no digo nada, nadie sabe nada. beso a esta, y a lo mejor María se queda un poco extrañada, pero otro día si beso a María dirá, ¿qué tal los besos de mujeres? Ya no habrá ni jóvenes, ni viejas, ni edades, ni... ¿Me entendéis un poco? Trato de dar ideas claras. ¿No? Y he tenido la suerte, y se puede decir así, la suerte, de que a través de mi vida de casado, con Magdalena no he tenido ni una dictadora, ni un fiscal, ni una abogada de pleitos. Ya está. Pero a cambio, ¿qué ha pasado? Que ella tampoco tiene nada que decir. No sé si entendéis un poco de eso. ¿No creéis? Sin embargo, el pecar el vídeo, es porque te perjudicas a otra persona para divertirte. Se quiere libre. Pero no, ¿cómo libertad? La libertad tiene un límite. ¿Dónde está este límite? La cosa es tan sencilla. Está cuando chocas con la libertad del otro. ¿De puñetes? No, es que no esté clara la cosa. Vemos continuamente estos barcos que van a pescar a la quinta piedra, porque tienen que ir a pescar en las aguas del Canadá, dentro de aquellas millas que hay marcadas. No entra ahí. Se va a volver a ahí. Pero no. Quiere lanzarse ahí. Cuando miras a una mujer y se te dice, para codiciarla, ya dijeras con ella. Fijaos, ¿qué es lo que pasa con ella? Pero es que nos llamamos no tan en el fondo de Mateo que habemos que entra en una casa y está celebrando una boda. Está celebrando una boda. Y el multiplica, o sea, convierte el agua en vino, porque el vino que no pasaba no había. Cuando pienso en una de las cosas que tienes con ella, pero tú entras aquí, que se celebra una vez. Esta boda, señor, maestro, ¿sabes? Esta boda la han celebrado en la sinagoga. En el templo judío. Pero, Jesús, cuando vino, no va a depender al templo judío. Por eso lo subió como la fe. No defendió la religión organizada. Entonces, ¿esta ceremonia qué? El Cristo. Ahora mismo, de esta vez fuera. El Cristo es nuestro Estado. Diría, el Padre tiene razón. Yo asistí a la boda. Entre el otro y el otro, que sea nada. No la ceremonia judía, que yo estaba en contacto.